Hoy son alrededor de 4.000 firmas nuevas que se adjuntan, así que ya llevamos casi como 30.000, alrededor de 30.000 firmas que venimos ya desde el año pasado. Así que bueno, hoy venimos otra vez antes del inicio de sesiones, ¿no es cierto?, que viene ahora a ser el 1 de marzo, ¿no es cierto?, nuevamente reiterar, ¿no es cierto?, nuestro rechazo a la instalación de la planta nuclear en Río Negro. Sabemos que, y a defender también la constitucionalidad de la ley antinuclear, ¿no es cierto?, que sancionara la legislatura de Río Negro el año pasado. A su vez, no solo hicimos entrega de las firmas, sino que esta vez, a su vez, a raíz del encuentro que hubo provincial del movimiento antinuclear rionegrino, se entrega un proyecto de ley, digamos, con una nota para adjunta para cada bloque, el cual consiste en solicitarle a la legislatura de la provincia de Río Negro que manifieste su rechazo, ¿no es cierto?, a la persistencia o a la nueva insistencia, ¿no es cierto?, del gobierno nacional de volver a insistir con la instalación de la central nuclear. Así que bueno, estamos acá para decirle a todas las figuras políticas que últimamente vienen hablando y se vienen presionando para derogar la ley antinuclear, ¿no es cierto?, venimos a manifestarle nuevamente nuestro rechazo. Nosotros seguimos estando alerta, seguimos estando activos, seguimos estando en contacto con todas las organizaciones de la provincia y también con movimientos antinucleares de todo el país. Así que bueno, más allá de, como ustedes sabrán, de las declaraciones en los medios y de versiones que todavía no sabemos si son oficiales, nosotros seguimos estando acá. Y bueno, y también queremos decir que nosotros no solamente nos oponemos a la instalación de las centrales nucleares, no solo en territorio rionegrino patagónico, sino también a nivel nacional. Nosotros somos partidarios de un cierre, digamos, paulatino de las plantas nucleares a nivel nacional, como se sabe que, por ejemplo, la República de Alemania está haciendo para dentro de un par de años. Así que bueno, acá estamos muy contentos de estar. Sí, eso lo mencionás porque el Gobierno Nacional parece que da marcha atrás, aunque no hay nada oficial todavía, con la instalación en Río Negro, y le interesaría tuya ahora como sede. Esas son versiones que se manejan, no sabemos si es desinformación o si es información fidedigna. La verdad, como siempre, el Gobierno se está manejando deslealmente en esto y no nos están dando la información clara y precisa, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos muy preocupados, ¿no es cierto?, de dónde se va a instalar, porque nosotros todavía seguimos en alerta, porque tenemos al intendente de Sierra Grande que sale todos los días en los medios diciendo que van a presentar una acción, ¿no es cierto?, de inconstitucionalidad, y que bueno, nosotros defendemos firmemente la constitucionalidad de la ley antinuclear, más allá de que nosotros sí presentamos ciertos reparos con el artículo segundo, que el cual exceptúa los reactores del tipo CAREM, ¿no es cierto?, que bueno, para quienes no saben, es un tipo de reactor también de producción de energía eléctrica, ¿no es cierto?, para la producción de energía eléctrica, que es mucho más pequeño, pero que también contamina, ¿no es cierto?, también produce residuos. Así que si bien nosotros presentamos esos reparos con el artículo segundo y esta excepción, sí defendemos la constitucionalidad de la ley, porque, ¿no es cierto?, nosotros defendemos el derecho de la provincia a decirle no a la instalación de centrales nucleares, y en el mismo sentido lo dice el artículo 11 de la Ley Nacional del régimen de la energía nuclear, ¿no es cierto?, que sí o sí se necesita la aprobación de la provincia para instalar para instalar una central nuclear. Y a su vez también, por ejemplo, en el caso de un repositorio nuclear, digamos, que lo dice en el artículo 12, que el repositorio nuclear es donde después donde se guardarían los desechos nucleares, también requiere una ley provincial, digamos, que después avale su creación. Así que bueno, naturalmente Río Negro es digamos, es un derecho de Río Negro a decidir o no, digamos, la instalación de estos proyectos. Entonces nos parece un atropello al federalismo y a la autonomía provincial que el gobierno nacional quiere imponer de prepo la instalación de este tipo de centrales, cuando sabemos que la provincia, digamos, la población provincial, y sobre todo Viedma, digamos, que la verdad que ha sido histórico para Viedma este compromiso en una causa ambiental, digamos, ya se ha manifestado estado abiertamente en contra, y prueba de lo que digo fue la multitudinaria marcha del 9 de agosto, la marcha nacional en Viedma.